vacaciones en tierras mendocinas, en largas excursiones muy bien las conocí. Belleza en sus viñedos, su cielo y sus mujeres, sus parques y sus cerros, un mundo de color. Ahí he comprendido por qué los mendocinos se sienten orgullosos de su tierra de sol, porque con alegría se oye en todas partes cantar el estribillo de esta su canción. Mendoza es otra cosa, Mendoza es colosal, Mendoza es tan hermosa, Mendoza es inigual. Por eso a nuestra tierra del sol y del buen vino, a usted que es argentino le invitamos a visitar. Pasé mis vacaciones en tierras mendocinas, en largas excursiones muy bien las conocí. Belleza en sus viñedos, su cielo y sus mujeres, sus parques y sus cerros, un mundo de color. Ahí he comprendido por qué los mendocinos se sienten orgullosos de su tierra de sol, porque con alegría se oye en todas partes cantar el estribillo de esta su canción. Mendoza es otra cosa, Mendoza es colosal, Mendoza es tan hermosa, Mendoza es inigual. Por eso a nuestra tierra del sol y del buen vino, a usted que es argentino le invitamos a visitar.